Trabajadores de la empresa contratista Enerpa, que presta servicios a la empresa eléctrica Saesa, si no llegan a un acuerdo con sus empleadores el viernes 1 de julio, comenzarían una huelga legal. Así lo dio a conocer el secretario del Sindicato de Trabajadores, Claudio Guarda, quien dio cuenta del conflicto que los afecta en este momento, en donde los más perjudicados a la hora de una huelga serán los usuarios de Saesa, indicó. Con fecha 19 de mayo presentamos nuestro proyecto de negociación colectiva a la empresa Enerpa. La empresa Enerpa es una de las principales empresas contratistas de Saesa, es una de las más grandes que tiene en la zona. Tenemos alrededor de 160 personas, 160 trabajadores que tenemos acá en la empresa. En este momento, de los sindicalizados, tenemos 102 personas. Nosotros, después de presentado nuestro proyecto de negociación colectiva, estuvimos tratando de negociar hasta el día viernes pasado, que fue cuando la empresa lo entregó la última oferta de ellos, en la cual no lo ofrecían nada, no ofrecen casi nada. Lo que lo ofrecen dejó totalmente el descontento a la gente. Guarda dejó claro que al no llegar a un buen acuerdo con la empresa, los afiliados del sindicato, que son 102 personas de las 160 que trabajan en la empresa, en su mayoría votaron la paralización de actividades. Nosotros nos pronunciamos el día 28 entre la última oferta del empleador y la huelga. La gente, en un 99% de los votantes, votaron huelga. O sea, eso demuestra el descontento total de la gente. Nosotros hasta el momento todavía estamos ya no a negociar, queremos evitar cualquier tipo de conflicto con la empresa, ya que si nosotros los paramos, los únicos afectados son los usuarios. En este momento, si nosotros lo llegáramos a parar, paramos en este caso a Saesa. Saesa lo más probable es que diga que no, que no les va a afectar a ellos nada, que ya tienen su personal de resguardo, y eso se llena de mentiras, vamos a seguir igual que el temporal. Por último, el secretario del sindicato señaló las áreas que ellos cubren hoy en día trabajando a diario. Si los paráramos nosotros, tenemos la zona de Osorno, tenemos Purranque, tenemos Puerto Octay, Río Negro, Entre Lagos, Bahía Mansa, tomamos toda la zona sur, para el lado de La Unión, San Pablo, Lago Ranco, tenemos toda esa zona, y para el lado de Valdivia tenemos lo que es Paillaco, Valdivia, Futrono, Loncoche y todos los alrededores de las zonales. Los trabajadores indicaron y emplazaron a la empresa mandante, que es Saesa, a interiorizarse en las condiciones que ellos trabajan y a los sueldos que se les cancelan. Si bien indicaron ellos no son sus empleadores, pero sí pueden colocar algunas reglas a la hora de contratar los servicios de los subcontratistas.